estamos acá porque un decreto, el 794 del 2017, hace de vialidad una sociedad anónima, cosa que no podemos permitir en ninguno de los viales. Esta historia ya la vivimos muchos de los que tenemos años en las reparticiones del año 2001. Esperamos que todos aquellos que votamos, diputados, senadores, sepan entender que vialidad es nacional, es del pueblo, es del país y no es de las empresas de un gobierno que quiere hacer de todo lo que nos queda o lo poco que nos queda de la nación, dárselo a las empresas. Vialidad no se negocia. En las provincias se están movilizando, están haciendo movilizaciones hacia las casas de gobierno, entrevistas con concejales, diputados, para que esto no llegue solamente llegue a los políticos, sino también llegue a la gente común, que es la que se encargó el gobierno de decir que los viales somos corruptos. Los viales no somos corruptos, los viales queremos trabajar y ganar un sueldo trabajando.